tomas de mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas sin llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Gracias por tu amor, Señor. Ahora yo quiero invitar a la persona que escucha primero las canciones antes que nadie y me dice sí o no, cámbiale o agrégale o quítale. Es la muchacha más preciosa que está en este lugar. Si la buscan, la van a encontrar. Es mi esposa, Pecos. Ver aquí. Buenas noches a todos. Es un placer para mí poder estar con mi esposo aquí compartiendo con ustedes. Esta canción vino de tanto pensar en todas las cosas que hemos pasado en nuestro recorrido como casados sirviendo al Señor. A través de los años, ya este año cumplimos 16 años de casados y ha sido una aventura. Pero más que nada hemos visto la mano de Dios sobre nosotros, hemos visto su fidelidad, Y pensando en eso, escribimos esta canción.